Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. She like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess? The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile, my heart, they be yours from the start. This is the meaning of mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that he hurts, pain of mine. This piece is you don't need your mind. I'll see you there on cloud nine. Maybe even share a joke. It feels good to be shown you may make it all wrong. If you wanna quit, that's fine. While you're out looking for cloud nine. Buenas tardes, mucho gusto. Aquí estamos. Hemos vuelto. Bienvenida, Fernanda. Gracias, Aurelio. Los extrañaba ya. Sí, estamos aquí el otro día. Lo que pasa es que estabas enredada en con asuntos de la industria cinematográfica. En la local. Última reunión del PAFI. Sí. Balance positivo, ¿verdad? Balance positivo. Eso es lo importante. Bueno, esto es Radio Van Gogh. Estamos disfrutando del último día del verano. Suena una ironía, pero es así. Mañana empieza el otoño. Hoy 10 grados, han llovido todas las cosas, pero ha salido el solcito. Así que sacar la ropa de invierno, el pantalón de corduroy. Mira, yo estoy todo el verano con boina y en el pantalón. No, el cordero estoy la semana pasada, ¿no? Hoy vine más veraniego, pero por una cuestión de, digamos, león era el verano, pero igual tengo la campera de lluvia. Bueno, así que mañana ya hará un terrible frío otoñal. porque se habían viste que este año se adelantaron las clases y con eso se adelantó el otoño también. Empezaron las clases de los niños en febrero y automáticamente empezó el otoño. No sé, igual está bueno el otoño que se viene. No, yo cuando, mira, con el verano precioso, tórrido y tropical que tuvimos, yo que no soporto el verano demasiado. Un mes igual de calor, un mes de calor, de calor infernal, con unos bichos, unos insectos de película de mutantes había. Así que el cambio climático acompañando el ciclo lectivo está muy bien. Así que un corto verano, es una frase que no te permítame decir el versito, un corto verano para educar al soberano. Así que el asunto que, como decíamos la semana pasada, junto con el adelantamiento de las clases, se adelantan los paros. Ajá, así que seguimos más o menos igual. Estaría bueno que se intentara evitar los paros de los docentes. Por ejemplo, los docentes buscando otra manera de protestar y los gobiernos pagando lo que corresponde. Sí, que no afecten si a los pibes, que es lo que más claro, no, por eso, porque no siempre digo, usas refacho, qué sé yo, bueno, está bien, que uno ya está viejo, empieza a pensar como viejo. Pero es como agarrar un niño y ponerle una pistola en la cabeza y decirle, aumentame el sueldo, le vuelo la cabeza al niño. Claro. Y pobre niño. Aumentame el sueldo, se jode tu hijo. Pobres, sí, y el mío también. Y el de, por eso. Entonces estaría bueno empezar a pensar otra manera. Yo cuando pienso alternativas son siempre todas cosas totalmente absurdas, y cuando hablo con docentes serios me miran como si yo fuera el anticristo. Me imagino. Pero bueno. ¿Alguna que le hayas ayudado? Mucha ortodoxia. Y no, por ejemplo, teñir todos los... Cuando fue el paro, creo que fue en el 2009 ese paro que estuvo la provincia de Río Negro meses, largos meses sin clases. Yo decía, bueno, o sea, evidentemente el paro no funciona, nadie consiguió nada, y lo que hemos conseguido embrutecer a los niños. Pero no, teñir los guardapolvos de negro, por ejemplo... O salir, o una que no falla nunca, salir todos corriendo desnudos. Eso salís en los diarios de Noruega, digamos, si se quiere, digamos, hacer una protesta que tenga visibilidad y qué sé yo, hay que poner nerviosas a las autoridades, digamos, hay que hacer algo así. Pero decir, ay, hacemos un paro, las autoridades dicen, y bueno, paren. Después, dentro de un tiempo, negociamos, en lugar de lo que están pidiendo, negociamos que no les vamos a descontar los días no trabajados. Y así, uh-huh, así funciona. Pero bueno, soy re facho, loco. Sí. Bueno, sí, escuchamos así. Yo no estoy a favor del paro. No, yo tampoco. Yo la educación. Chica en el paro en los 90 con Menem, y la verdad que. Claro, no, la educación tiene que encontrar, digamos, no el bueno mundo educativo y docente tiene que encontrar otras maneras menos, digamos, que no. Porque los que primero que garpan el pato son los chicos. Pero aparte, los alumnos ya en un momento decíamos que no queríamos que haya más paro. Al principio dijimos que bueno, el paro, no tenemos clases. Pero después ya no queríamos después más ya paro. No, queríamos después ya no tiene clases. Gracia. Claro. Pero bueno, pasa que es mucho más fácil. Si uno trabaja, qué sé yo, en la fábrica de Carlitos Chaplin de tiempos modernos, y se tira la llave inglesa y dice, hasta que no hagan lo que quiero, hasta que no nos atiendan lo que pedimos, no movemos un dedo, uh-huh, digamos, uno está afectando los intereses del dueño de la fábrica, pero acá decimos, uy, y no pasa nada. Pero bueno, estamos pensando, como decía una amiga mía andaluza, estamos pensando como taxista. Como taxista. Sí, con perdón de los trabajadores del transporte de taxi, ¿verdad? Bueno, escuchamos hace instantes un clásico demoledor de esos que solemos usar para empezar el programa, muy en sintonía climática con el día de la fecha, Cloud 9 de George Harrison, por un día nublado, que mejor que la nube 9. Y ahora tenemos, mira, porque últimamente el tipo agarra y se sienta a escribir tonterías. Así que tenemos el monólogo inaugural, una pieza tan auténtica como inconsistente, que refleja el anodino pensamiento de este simpático charlatán. Un poco de echarse un poco de tierra uno, cosa que pues diga, no, bueno, tampoco era para tanto. Así que dice así. ¿Usted quiere escuchar? Si no, puede ir a fumar un cigarrillo, huir un rato, hacer algo un poco no, más divertido. ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, el otro día pensaba, yo me inspiro así quizás en la época de los monólogos de Tato. Dice, el otro día pensaba mientras tomaba un exquisito té verde con sutiles notas amaderadas, musgo de tejuela de cabaña y mesa de comedor de tía soltera de esas, de las de antes, de, digamos, de la naturaleza del arte. Pensaba, o sea, pensaba en la naturaleza del arte. El té verde tiene así como un... A mí me encanta. No, tengo un té verde, que no es el que uno compra por ahí, en este país. El Tarahué es horrible. No, el té este país se va a marzo con el té. Ahora, bueno, ahora nos lo hacen cada vez más difícil. Pero si uno cruza la cordillera de los Andes, ya no con ánimo de libertar a Chile, sino solo comprar té, por ejemplo. El té que se consigue en Chile es una otra cosa. Precios totalmente... menores. Entonces cuando va alguien yo encargo que te traigo, bueno, tráeme té, es fácil. Si un té verde de verdad, viene en una bolsa de medio kilo, además una, digamos, porciones generosas, un té de puta madre, con perdón de la madre. Después te voy a pedir el lato. Sí, suele el Ceilón Orange, no me acuerdo cuánto. Así los que crucen en masa, pero ahora con nuestras férreas políticas económicas que desalientan la compra de té verde en países limítrofes, está un poco complicado. Bueno, pero estamos pensando en la naturaleza del arte, que es mucho más importante que el té verde de a ratos. Pensaba en que hasta hace no mucho tiempo, algunas pocas décadas atrás, el arte era más o menos uno solo, pero con muchas versiones, maneras y estilos diferentes. Era la corriente de un río, a veces tranquilo, a veces caudaloso, una cosa entre el Limay y el Nilo, por nombrar dos corrientes de agua famosa. Un río que corría más o menos paralelo al río de la historia, o retorciendo un poco más el paralelismo, era parte del río de la historia y los sucesivos estilos artísticos diferentes embarcaciones que flotaban y se hundían alternativamente en él. Mire que eran así como... Se me ocurren una cosa, un paralelismo aún peor que no repetiré, pero imagínense la canción de Spinetta, algo flota en la laguna, tiene forma indefinida, y hagan el digamos, la conexión. El barroco tendría algo de los galeones españoles abarrotados de oro y plata, ¿no? El surrealismo podría ser una suerte de Titanic antes, durante y después del naufragio. El expresionismo abstracto, un superpetrolero chorreando crudo, petróleo, ¿no? O el pop como el crucero del amor, así todo, gente vestida con uniformes rosados y de colores. Pero bueno, resulta que el río un día siguió corriendo y ensanchándose, pero la flota del arte, en cierto modo, encalló en una cómoda orilla, encontró su lugar. Se estabilizó, dejó de navegar, le crecieron plantas y diversas especies animales anidaron y se reprodujeron, y algunas incluso se transformaron en plaga. Así es como que... ¿Vio cuando él muestra, hace un documental sobre el Caribe, y agarran y hunden un barco o un avión a propósito y a los dos meses ya está todo lleno de corales y, y pescados andando por ahí? Bueno, una cosa así. Bueno, lo que quiero decir es que el arte parece que se ha quedado quieto, se nos ha quedado un poco tieso, así cual una especie de cadáver, ¿no? Y prefiere la tierra firme y la vida sedentaria, la transhumancia y el azar. La comodidad y la vida relativamente fácil ha permitido que los artistas se reproduzcan casi descontroladamente, y a su vez esta explosión demográfica dificulta en cierto modo diferenciar a los artistas entre sí y hace aún más difícil todavía diferenciar sus obras. Entonces como que ya las mensuramos o las entendemos más por cantidad que por calidad. Venta al peso vendría a ser. Algunos, ahora viene la parte así de la esperanza, ¿no? Dice algunos, no, y donde digamos nosotros nos ponemos en el lugar de, así de, ¡bah! Algunos nos gusta la navegación y de vez en cuando algunos se anima a echarse a las aguas al viejo estilo, agarrado un tronco o sobre una tosca balsa armada con desechos. Y ya de barco ni hablar. Ajá. No quedó ni uno. Pero igual no parecen saber muy bien a dónde ir. Eso también. Así que es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué otra cosa podemos escuchar ahora que este otro clásico inoxidable e insumergible que cada día suena mejor? Ezequiel, que hoy tenemos, no lo hemos saludado, Ezequiel, lo tenemos Ezequiel. del otro lado de la pecera, con gesto resignado, pero los auriculares colocados así, cual laureles de un César romano, nos va a poner, loco, toca la balsa. Por favor, la balsa. Estamos de vuelta luego de naufragar unas cuantas veces. Hemos tocado la orilla. Cuando era chica siempre cantaba esa canción. Es que la balsa es la balsa. Yo cuando sea diputado de algún partido, esos medio truchos que presentan proyectos absurdos, yo creo que voy a decir que sea nuestro segundo himno nacional. No, tampoco es para decir, bueno, cambiar el himno, pero dejamos el himno para los actos solemnes, pero... creo que incluso nos representa más que morir con gloria y todo eso. El naufragar está bastante más cerca de nuestro talante existencial. Estar muy solos y tristes acá en este mundo abandonado, así donde nos afanan las Malvinas y todo eso, que las rotas cadenas y todo eso, que es como Dios. Ya pasó. Como que sí, está bien. está todo roto, rompimos las cadenas, rompimos todo. Bueno, pero no importa, es un largo aprendizaje. La mayoría de los países tienen 500.000 años de historia. Nosotros, como digamos, llamándonos Argentina, llevamos apenas 30 años más que los de las Malvinas, siendo las Malvinas. Uno se pone a pensar, no, menos, 20 años, porque los ingleses se chorearon las Malvinas en el 1833. Y la Argentina empezó a funcionar más o menos, todavía ni siquiera se llamaba Argentina, las Provincias Unidas de Río de la Plata, que son 1810, o sea que somos 20 años más viejos que estos chicos que ahora decidieron, queremos ser británicos, y toda la gente se enoja, pero ¿cómo? Yo en ese sentido, pobres, déjenlos tranquilos. Sí. Es otra realidad. No hacen mal a nadie, claro. Tienen las vereditas todas limpias, así se casan entre ellos, son todos así como viven, imagínate, son 2000, viven una especie de, es una endogamia. Bueno, ahora que tienen, hay 2000 o 3000 malvineros y más o menos la misma cantidad de soldados, debe ser complicado. ¿Cuánto saldrá un pasaje a Malvinas? Vaya uno a saber. Eso, si algún oyente sabe cuánto cuesta ir a Malvinas, yo con muchas ganas no me dan de ir así. A mí sí me dan ganas de ver qué onda. ¿Qué sé yo? No, sí, pero imagínate que no te deben querer mucho. No, me importa. No, yo lo sé, pero bueno, imagínate que son, ¿cuántos son? 4, te querés ir a un kiosco, tendrán kioscos, no sé. Querés ir a tomar algo al pub, te cierran la persiana arriba de los deditos. No sé, bueno, por ahí, qué sé yo, no sé, uno va con una actitud así, pero por otro lado no dice nada, viste. Vio cómo es uno. Así que, no sé, yo. Está bien, dejémoslos tranquilos con sus pingüinos y su petróleo. Bueno, vamos a ver de qué hablaremos hoy. No sé de cuántas cosas hablaremos, alcanzaremos a hablar hoy, pero. Como de costumbre, el sumario, lo que en unas circunstancias normales es el sumario, en este programa suele ser más una expresión de deseo, una especie de programa de gobierno, que luego vaya a saber qué es lo que sucede de todo lo que hemos dicho. Pero bueno, empezaremos esta encantadora y húmeda velada despertina con una referencia biográfica del pintor anglo-holando-argentino-chileno Stephen Koek, pero eso acá le dicen Koek, pero hace un rato mi asesora en lenguas holandesas, la profesora Gabriela Loras, que siempre nos saca de dudas, me dijo que la pronunciación de Koek es Kuk-Kuk. Así que Stephen Kuk-Kuk o Koek para los que... Tiene una cierta... Es un pintor bastante desconocido, pero tiene una cierta legión de fans. Así, la gente muy avisada, muy que reentiende las cosas, lo conoce. Y vamos a ver una nota parecida hace algunos años, más precisamente el 2009, en un periódico mendocino, el más famoso, que es Los Andes, bajo el irresistible título de El talentoso y desquiciado señor Koek o señor Kuk-Kuk, en una ingeniosa paráfrasis de la peli del talentoso señor Ripley. Así que vamos a ver qué es lo que hacía el talentoso y desquiciado señor Kuk-Kuk o Koek. Igual es impronunciable, parece. Y escrito es como una. Sería, yo creo que si viviera en este momento sería un artista muy cercano al gobierno por la cantidad de K que lleva en una sola palabra, lleva 4K. Así que, 4K y 2 vocales. Sí. Diferentes. No, son sí, 4 vocales, pero. 4 vocales, pero son sí, las mismas. Sí, Koek. 4 y 4. Está bien, así que bueno, hay bastante material de él en internet. Lamentablemente, unas copias bastante feas, digamos, la calidad de las imágenes, más allá que algunas sean pesadas, busquemos imágenes de alta calidad, no, son feas igual, nada más que más pesadas. Hay un libro después podemos, ya lo hablamos ahora, con obras de él, con una, digamos, una, un libro que sacó nuestro galerista de derechas más famoso de la Argentina, el señor Gutiérrez. Bien, en general todos los galeristas son más tirando a izquierdas y progre. Bueno, el único que no es ni de izquierda ni progre, que es casi un vecino de la zona, Ignacio Gutiérrez Saldívar, que tonto no es, y como que tiene una importantísima cantidad de obra de este pintor. Bueno, sacaron hace un tiempo un libro sobre, con bastante buenas reproducciones. Luego, o a continuación, tenemos una cavilación de Eduardo Iglesias Bricles acerca de Salvador Dalí y otras luminarias del arte cuya fama y talento han corrido en paralelo. Y se titula así: ¿Dalí está en el Parnaso o en el Hall de la Fama? Veremos. Digamos, en el Parnaso, digamos, en el Olimpo de los pintores, o en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. Yo particularmente pienso que en los dos lados, pero bueno, vamos a ver qué dice este muchacho. Después, una divertidísima anécdota acerca de una explicación no carente de malentendidos y enredos acerca del proceso creativo de un artista. Es también una historia. Así que le preguntaron a Iglesias Bricles en un reportaje televisivo: ¿cómo es tu proceso creativo? Y el tipo empezó a hablar. Vamos a ver qué es lo que dijo. Y después, para finalizar el final, o para el final de la finalización, una breve nota de color de la revista La Nada Misma, la revista favorita acá de Fernanda, acerca de la vida de un peculiar artista contemporáneo que también desarrolla otras actividades y profesiones, y me permito agregar acá, hasta el nómina, deportes. Perdón. A continuación, música que suele gustarle a las chicas por su aterciopelada naturaleza auditiva y su letra un tanto cínica. Me encanta, y también me permito agregar, quizás está un poco sexista, digamos, del lado feminista. Es una de mis favoritas. Ezequiel, por favor, el tema número 3, Luz Casal, No Me Importa Nada. Yo creo que lo pasamos alguna vez, pero no nos importa nada. Qué rioso, qué que te creas que te y no te importa nada. No nos importa no nada. No nos importa nada, nada de nada. Así nos va. Y, pero bueno, somos re libres. Hablando de cosas sin importancia, sigamos hablando de arte. El talentoso y desquiciado señor Koek, según Quack. nuestra traductora oficial de holandés, Gabriela Loras, el señor Cook. Ahí está. En nuestra últimamente habitual sección sobre artistas desconocidos, aunque este no es tan desconocido, pero tampoco que sea más conocido del mundo, un apasionado recorrido por la vertiginosa vida de un pintor náufrago que vivía la pintura con implacable y eléctrico ardor. No sé si tiene ganas usted de leer sobre el implacable y eléctrico ardor, si lo tenés ahí, si no leo yo. Ahí lo tiene, mira, se echó los deberes, tiene todo ahí. Bueno, la nota es del domingo 23 de agosto del 2009, ya tiene sus sí, años. Y no tiene firma, estuve buscando a ver quién escribió esto y no tiene firma. Por otro lado, también, porque no es una nota muy... Es muy muy divertido lo que cuenta, pero... Media biográfica, ¿no? Y la prosa es medio, me parece que levantamos un pedazo acá, un pedazo allá y lo unimos poquito. No sé, bien. No le importa nada tampoco. No le importa nada. Bueno, el talentoso y desquiciado señor Cook. Tal vez fue el mejor pintor moderno que haya pisado en nuestra provincia. Murió por Mendoza. Por Mendoza, sí. Murió hackeado por la angustia, los vicios y la locura. Hoy el mundo del arte se rinde a sus pies. Y esta es su biografía. Quizás fue la angustia que lo invadió por no haber logrado convertirse en un empresario minero. Tal vez fue la necesidad de plasmar su visión del mundo o la influencia de su sangre, debido a que perteneció a una familia de 5 generaciones de buenos y famosos pintores holandeses. Que no es poco. No, bastante. Bueno, no, pero no, además ser pintor holandés es todo un género. Es como en un punto como el fútbol, es un deporte nacional. Sí, importante, no es que sean pintores de por acá. Uh-huh. Es ahí. Bueno, siga usted que no. Lo cierto es que el inglés Stephen Robert Cook, nacido en Londres en 1887, se dedicó a pintar todo lo que pudo y no se privó de vivir intensamente, con los excesos y riesgos que implica la decisión. Si bien en su época no fue muy reconocido, los entendidos admiraban la calidad de sus obras. Hoy, Cook, como se lo conoce, es uno de los artistas más respetados y sus obras están siendo expuestas en la Galería de Arte Zurbarán de Buenos Aires hasta el 17 de septiembre. Ahora la de Gutiérrez Saldívar, casualmente. Uh-huh. Stephen vivió en Mendoza un tiempo, luego volvió a Buenos Aires y murió en Chile en 1934. Bohemio, alcohólico, drogadicto y extremadamente talentoso. Rock'n'rollen. Esas son las características que no faltan en ninguna de las descripciones que realizan las personas que se han interiorizado en la vida del pintor inglés. Hoy se venden en remates públicos cerca de 80 obras al año de Cook, las que tienen un precio que oscila entre los 1.000 y 70.000 dólares. Pintar para vivir. Cuando el padre de Stephen Cook murió, él tenía 21 años y a partir de ese momento comenzó a viajar por el mundo. Vendió todo y se fue a Bolivia, donde un pariente suyo trabajaba en minas de estaño. Quería convertirse en un empresario minero e incluso pidió permisos para hacer excavaciones en Chubut y en Neuquén. Cuenta Ignacio Gutiérrez Saldívar, titular de la Galería de Arte Zurbarán de Buenos Aires, quien además editó un libro con pinturas de Cook. Su espíritu inquieto lo llevó al Valparaíso, en donde enseñaba inglés mientras trataba de convertirse en empresario. Al ver que el rey de cobre compraba arte, comenzó a pintar para sobrevivir. Ahí, en la década del 10, comenzó a pintar para vivir, cuenta Gutiérrez Saldívar. Después nunca paró hasta su muerte. Tanto pintó que durante los 20 años que vivió en Argentina realizó cerca de 10.000 obras, unas 500 por año. ¿Tanto? Ah, la flauta ahí, bueno. En Mendoza se calcula que Cook llegó a Mendoza, en Mendoza, sí. se titulaba. Sí, el título es de Mendoza. Se calcula que en Mendoza Cucu llegó a mediados de en 1919. Si bien el artista tenía una personalidad especial, seguramente no le fue fácil olvidar nuestra provincia. Es aquí que conoció a la mujer con la que se casó, Nela Azzoni, hermana del pintor Roberto Azzoni y con la que tuvo su único hijo. Fue en la confitería Colón, ubicada en la esquina de San Martín y Necochea, donde Cook conoció a Nela. La vio y le envió con un mozo una nota en la que le decía que se quería casar con ella. Al poco tiempo fue a pedir su mano. Cuentan los que tuvieron alguna cercanía con los familiares del pintor, pero por esos años Cook realizó dos muestras en nuestra provincia, una en el 20 y otra al año siguiente. Pero el destino de la familia no fue el de los Ingalls. Cook vivió con Nela un tiempo en Buenos Aires y tuvo un hijo que hizo su vida en esa ciudad y llegó a ser contador del club hípico. El matrimonio no terminó bien. Cook abandonó a Nela al poco tiempo de estar casados. Ella volvió a Mendoza y se casó luego con el dueño del restaurante Torcho, ubicado en la calle Entre Ríos. Dios santo, ¿qué notas de color local? Solo en este programa podemos leer notas de color local de Mendoza de hace 5 años. No, 5 años atrás sí, no, pero... casi 5, pero bueno, 4 y medio. Bueno, hace un long time ago, mira. La vida es arte. Bueno, ahora volvemos a la senda trepidante de la vida. Luego de su separación, Cook se dedicó nuevamente a recorrer distintas ciudades, a deambular en pensiones y hoteles y a vivir como podía de su arte. Pagaba las pensiones y hoteles en las que dormía o en los restaurantes en los que comía con sus pinturas. Así pasó por los partidos porteños de Chivilcoy, Mercedes y también cada tanto volvía a Chile. Estando en Chivilcoy, realizó una muestra en el Colegio Nacional en 1925, a la que asistió un capitán del ejército y compró un cuadro de Coec o Cook. Al momento de dar el nombre, el Mitter dijo que se llamaba Juan Domingo Perón. El inglés no estaba dispuesto a negociar lo que se le atravesaba en su cabeza y rápidamente lo pintaba. Naves, molinos ubicados en campos holandeses, crepúsculos, peregrinaciones religiosas, muelles y ríos son algunas de las temáticas preferidas de Cook. Podría haber puesto un punto y aparte él. Sí, por eso te digo que está escrito un poco a las apuradas. No es ni con mucho un artista vulgar, sino un verdadero poeta. Casi diríamos un músico que rima en tono menor sinfonías delicadas, melancólicas, con murmullos. Escribió el cronista de los Andes que vio la muestra que el pintor inglés presentó en el Banco de la Provincia de Mendoza en 1920. Demoliendo hoteles. Wow, bueno, demoliendo hoteles. No es una cosa que los rompía por romperlos solamente. Ahora vamos a ver por qué viene el título ese de demoliendo hoteles. Todos afirman que Cook reunía las características del bohemio. Se vestía como un dandy con sombrero Stetson, bastón de puño de malaquita, habanos Eduardo VII y ni un peso para almorzar, cuenta Gutiérrez Saldívar. Lo que cobraba lo gastaba con sus amigos. Tenía pocos porque tenía mal genio, pero los que tenía los quería mucho. Cuenta Ana María Álvarez, exdirectora del Espacio Contemporáneo de Arte. Lugar en el que se realizó. El ECA, donde mostramos el año pasado con Aloras. Ah, mirá. Ese lugar. Es cierto que se habían ido para allá. Es un lugar tan raro, tan encantador en un sentido muy amplio y disparatado en otro sentido. O sea, como un espacio de arte en manos de gente que está más por afinidad política que por mayores conocimientos de arte. Pero lindo el espacio. Sí, se dan situaciones desopilantes. Contaba el director, no vamos a decir su nombre para preservar su identidad ante las masas que escuchan este programa, pero cuando asumió el director del Centro Cultural no tuvo mejor idea de qué decir, que es lo primero que puede decir alguien que toma la dirección de un centro cultural sobre arte. Yo soy de arte, no entiendo nada, no, pero estoy dispuesto a trabajar. No, a decir eso. Entonces... Es como que, bueno, se ve que en otros ámbitos políticos esa especie de sincericidio. Claro, no, pero esa clase de sinceridad, pues yo, general, es tomada como, uy, qué campechano, qué canchero. Claro, qué bueno. Y acá también, ¿qué se le va a hacer? Si es, era como el muchacho, era como el delfín de la ministra de Cultura de allá de Mendoza. No creo que haya durado mucho tiempo, porque tampoco le interesaba mucho. Él le ponía garra, le ponía toda la onda, porque era su momento, tenía que rendir en el puesto, pero supongo que para poder ser derivado luego a otras... otras áreas, o sea, otros departamentos. Ya, bro, porque yo escuché, porque estudié marketing y qué sé yo. Así. Mira, primero era muy amable, muy pintoresco y muy, muy, muy ahí, pero muy dispuesto a todo. Pero sí, era bastante gracioso ver a alguien a cargo de semejante, porque es un lugar, es el edificio de un, digamos, de un banco, uno de esos bancos de los años 20, así uh-huh. todo medio neoclásico, grande, de mostrar bien en el centro. Como el de Bariloche. Más, o sea, como el de Bariloche en cuanto a la respetabilidad, pero mucho más grande, uh-huh. otra escala más capital de provincia. Uh-huh. Así, digamos, tiene un subsuelo gigante, wow, una planta baja, es un edificio así de planta redonda, o sea, uh-huh. la planta noble es redonda y después tiene unas dependencias así. Que hacen es que ocupa casi un cuarto de manzana, no es un lugar así muy grande, así con mucha columna, mucha cúpula, muchas escaleras de mármol y todo eso. Bueno, nos vamos del ECA. El ECA, lugar en el que se realizó una muestra de sus pinturas en el 2004, 84 años después de su última presentación. Gutiérrez Saldívar destaca que Cook pintó de memorias paisajes mendocinos que se reconocen por las montañas y los sauces. Al principio era un postimpresionista, después en la última década de su vida era un figurativo expresionista y agrega: al principio trabajaba sobre lienzos, al final sobre tablas, y era frecuente que hiciera desastres en pensiones y otros lugares. Desarmaba roperos para usar las tablas de soporte. Bien, sino por eso, esa era su manera de demoler hoteles, que después de todo, qué sé yo, supongo que el dueño del hotel no le haría demasiada gracia que este buen hombre le defondara los roperos. Pero me siento muy identificado en una época de gran escasez y de vida muy, muy así, muy estrecha, los últimos 80, los primeros 90, que vivíamos en Rosario al borde de la indigencia algunos, los fondos de las tablitas del fondo del cajón, de los cajones, así todo eso eran carne de pintura. Y también confieso así que alguna que otra sábana, alguna que otra cortina sustraído de mi casa paterna para, así que sucedían esas cosas. Claro, pero el tipo, digamos, pintando de a 500 cuadros por año, que son casi a 2 cuadros por día, claro, no había hotel que aguantara. Como mucho, me parece que exageraron un poquito. Pero bueno. El titular de la Galería de Arte Sur Barán afirma que no fue respetado como pintor en su época. Sus obras se vendían por centavos. Algo similar piensa Ana María Álvarez. En la época de Cook, la gente de arte estaba muy vinculada a la academia. Tenían cierta resistencia por los nuevos movimientos y él estaba incluido en una corriente muy moderna que era el tachismo. Es raro, hay un poco aventurado decir que era el tachismo, porque el tachismo era esta mujer, ¿cómo es que llamaba? Ay, Eugenia Popova, algo, tenía un nombre ahí, no me pensé que era Popova, no me vino ahora exactamente el nombre. Pero eran pinturas más bien tirando abstractas, y lo de Cook está bien, tenías un gesto nervioso así, pero el tachismo está bien, era contemporáneo y tenía como ciertas tachaduras, pero me parece que no podemos decir que era tachista. Está más cerca de Goya o de Sorolla en un caso. O sea, es como una especie de impresionismo expresionista, es una cosa muy rara la pintura del tipo. Hay algunas marinas que sí, que hay, están hechas, son muy lindas. Y por otro lado, hay algunos, ahora estoy viendo ahora una pintura, así un paisaje con un ranchito en medio de la sierra. Uh-huh. Que me hacen acordar a Fader. A Fader, sí. Pero también te hace acordar de ratos a Van Gogh, el que puse hoy en el Facebook, Los Molinos. Sí, Los Molinos es muy holandés. Los Molinos es una, pero además es una pintura que se nota que es un cuadro chico, que es un enchastre maravilloso. De, uh-huh. así de con cuatro manchas. Una de las cosas que decía, que el tipo pintaba con pincel o con los dedos, que era así como tremendamente compulsivo. Bueno, estamos terminando, ¿no? Sí. Son dos renglones más. Dice: sus paisajes no eran convencionales, sus obras tienen una fuerza increíble y se vendían mucho. Quizás era considerado como marginal snob, y agrega: era un hombre distinguido, fino, tímido, no le gustaba hacerse ver. Era un romántico de época, un bohemio. Era natural en la gente del arte de esa época esa condición de fatalidad y destino trágico. Cook se negaba a ser. El artista murió en Chile en 1934. No está claro si fue muerte natural, si se murió por una sobredosis o se suicidó, cuenta Álvarez. No es fácil ver obras de este pintor en Mendoza. Hay un cuadro suyo en el Museo de Arte de San Rafael y también algunos particulares tienen obras valiosas del inglés que pasó por esta provincia y se inspiró en sus paisajes para inmortalizarlos en los cuadros que hoy son buscados en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hoy son buscados en todo el mundo? Y porque se empezó a cotizar de la misma manera que ellos en su momento Vermeer decidieron que era bueno y que no era pintura antigua decorativa. De golpe se dieron cuenta de lo bueno que era. Es muy loco eso que digan, está bien, el tipo había nacido en Inglaterra, pero su familia eran holandeses. Uh-huh. Era el padre, su señor padre era holandés. Bueno, está bien, pobre muchacho, el típico artista maldito de la primera mitad del siglo XX, morfinómano y alcohólico, así que de eso. Le debe haber gustado el tango, ¿no? Y tiene toda la pinta, tiene toda una cosa tanguera. Sí. Y la imagen del tipo parece un malo de los tres chiflados. Así. esas especies de villanos extranjeros también de las películas de los años 30. Así. Parece como hay una foto, así que le ponemos un bigotito y es el papá de Tuzán. Un look increíble. Bueno, nos están avisando que sí. se viene la tanda. ¿Escuchamos una canción antes o la tanda directamente? Escuchamos la tanda directamente. Bueno, después seguimos. Ya volvemos. Es en un corte y enseguida volvemos. Ahora comienza Espacio Publicitario. Indumentaria de tiempo libre. Encontranos en calle Onelli 3100 de El Bolsón. Teléfono 4720-216. O seguinos en Facebook como Silencio Andino. Aprovecha esta oferta de marzo. Con tu compra colegial de 490 pesos o más, llévate un 20% de descuento en tu próxima compra. La Cotex. ¿La qué? Rotisería Gourmet Resto. Delivery gratis. Minutas, variedad de pizzas, cordero, truchas, plato del día tradicional y vegetariano. Postres y muchas cosas ricas más. Atención de 11:30 a 16 y de 20:30 a 0:30 horas. Belgrano y Beruti. Teléfono 15-430-5604. 15-430-5604. Delivery gratis en El Bolsón. Villa Turismo y Barrio Avarrellanes. No cocines más, llama al viejo Juan. Acueromane. Accesorios. El toque italiano para la mujer. Acueromane cumple un año y agradece a sus distinguidas clientas. Acueromane, la elegante celebración de lo femenino. Acueromane, Ascuénaga 427, El Bolsón. Llegó Princess Jewel Maker. Ahora podés crear los collares y las pulseras que toda princesa quisiera tener. Hay más de 150 perlas y 3 dijes de fantasía para elegir. Con Princess Jewel Maker, crea las joyas que más te gusten y convertite en una princesa. Arma joyas, 119,90. Jumbo, líder en la Patagonia. La Casona, Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae.

Bueno, estamos de vuelta tras la tanda y tras Siux y Gemen and Alchemy, que era la canción que le dedicábamos al, digamos, la canción drogadicta y hermosa que le dedicábamos al amigo del Cook. Al Cook. Me suena. Es imposible de decir seriamente ese nombre. Siempre me da un poquito de risita cuando tratamos de decirlo. Bueno, así que nos vamos. Ahora a... Bueno, tenemos operadora nueva. El nombre me lo habían dicho, pero se me acaba de olvidar. Valeria. Así que bienvenida Valeria, a los controles. Debe ser uno de los programas con más operadores en su historia. Así que... ¿quién estaba? Miguel, a Tao, a Wanda. Sí. Otro chico que estuvo una vez que era bárbaro. Pablo, pero, creo que sí. Pablo era bueno, sí, que estuvo una vez y bárbaro y después no lo volvimos a ver nunca más. Ezequiel ahora. Y ahora Valeria. Y así que ahora Valeria, bienvenida a Radio Van Gogh. Tu vida dará un vuelco a partir de esto. Será, por no supuesto, mucho peor. Espero. Usted era una experiencia de vida de la que te vas a arrepentir, pero todo suma el aprendizaje de la vida. Bueno, estamos con Delí entre el Parnaso y el Hall de la Fama. De los artistas desconocidos de hace un rato, o sea, por cuec, uy, suena, hay una campera que está viva. De los artistas desconocidos pasamos a los archiconocidos. Digamos, del ostracismo al Olimpo de celebridades eternas del arte. Acá Eduardo Iglesias Bricles no solo habla de Dalí, también hace referencia a Basquiat, a Picasso, a Warhol y siguen las firmas. Así que vamos a ello. Esta es una nota, un post de Iglesias Bricles, profusamente ilustrado, uno de los más viejitos del año 2008. Y bueno... Ustedes ya saben toda la referencia, para los que nos escuchan por primera vez, ponen en el Google Iglesias Bricles, Testigo Ocular, que es el título del blog, y ahí se ve que esta gente del medio golpista y monopólico lo siguen manteniendo, porque era, digamos, es parte del sitio de Revista Eñe. Se ponen en el Google Testigo Ocular Iglesias Bricles y ahí se van a encontrar con el blog de este señor que nos dejó a finales del año pasado, una cantidad de material interesantísimo, que nosotros parasitamos programa a programa hasta, creo que, acabarlo. Igual hay todavía mucho, después veremos qué hacemos. Igual vamos sazonando con otras cosas, ¿verdad? Más últimamente estamos produciendo material propio, así que es impresionante. Igual impresionante como decae la calidad del programa cuando vamos con material propio, pero qué le vamos a hacer, así que seguiremos robando de aquí y de allí. Bueno, entonces Dalí está en el Parnaso o en el Hall de la Fama. Seguimos tosiendo también ambas, los dos, si fue al unísono. Tose, digamos, una pieza a dos toses. La nota está profusamente ilustrada con la persistencia de la memoria de Dalí, el cuadro de los relojes blandos, que solo por ese cuadro Dalí está a la altura de los artistas más importantes de la historia de la humanidad. Tenemos un autorretrato de Tarsila do Amaral, muy diferente a sus habituales figuras, que de a ratos están buenísimas, de a ratos son medio todas iguales. Después tenemos una fotito encantadora. Bueno, vamos hablando de las fotitos encantadoras de las otras imágenes a medida que lo estamos viendo, para no quemar antes de tiempo la nota. Y dice Iglesias Bricles: hay tótems que son intocables, que han sido elegidos como ejemplos de algunas de las variables del éxito y no pueden ser discutidos. Las razones pueden ser atendibles o disparatadas, pero una vez entronizadas, cuestionar a la deidad es a riesgo de quedar descolocado. Sí, es que con los años empezó a escribir mejor. Difícil de leer esta frase. Sí, pero está bien, sí, algunos artistas que no sabemos por qué, algunos sí sabemos por qué han sido tan famosos y otros por ahí no sabemos también por qué. En el caso de Tarsila do Amaral, el autorretrato que vemos acá, que aparentemente es una reproducción medio pequeña, pero es como una acuarela así, muy también medio años 20. En el caso de Tarsila Amaral, por ejemplo, entra a jugar el género, la nacionalidad, la política, el personaje y muy posiblemente el mercado, porque debe haber muchos coleccionistas y museos que tienen obra suya. Y la pintura que debería ser protagonista queda siempre relegada a algunos comentarios al margen, siempre recitados de la misma manera. Y un poco también es cierto lo que dice este señor. Leyendo la nota de hace un rato de Kukuk, uh-huh. era como que de la pintura de él, de tres renglones, todo lo demás era cuánto tomaba, cuánto bebía, si se casaba, qué habano fumaba. ¿Dónde viajaba? Y dónde viajaba y demás, es cierto. Digamos, las referencias a sus viajes, a su descubrimiento, entre comillas, de Brasil y a su relación con determinada intelectualidad de vanguardia de la época, aparecen como rodeos para no tocar el tema de su arte. Es cierto que muchas veces el personaje, es más fácil hablar del personaje como si fuera una estrella de la canción o de cine, y hablar de lo que hace por ahí es menos interesante, no porque la obra sea poco interesante, sino que es más difícil hablar en general. Muchas veces es más fácil contar que apareció el cadáver en la piscina que lo que en realidad había estado haciendo. Pero bueno, esa es una época de construcción, esta es una época de construcción de figuras. Todo relato artístico está comandado por la figura del personaje. Este es el protagonista de la película. La pintura, la poesía y la novela son aspectos menores que aparecen como música de fondo. Cuanto menos importante es la obra, más líneas se llevarán los epifenómenos que acompañan a esta. En eso no estoy tan de acuerdo. Muchas veces la obra es súper importante y sin embargo la vida es más fácil hablar de la vida. Hay alguna, por ahí se me ocurre alguna excepción, por ejemplo con Velázquez, como no se sabe tanto de la vida de él y a la vez su vida fue tan ordenada, tan poco azarosa, que la vida de Velázquez se agota en dos segundos y no queda más remedio que hablar de su pintura. Pero por ejemplo Caravaggio, cuya vida era la vida de Coeco, que era un poroto al lado de la de Caravaggio, en general se habla mucho de que se agarraba piñas a cuchilladas, era puto y borracho. No sé si drogadicto, porque en esa época por ahí era complicado ser drogadicto porque no se habían inventado las drogas, ¿o sí? Sí. Claro, por ahí no se había inventado el concepto drogadicto. ¿Crees que es una droga para la tos? No, en cualquier momento te robo agua. Pastillas de Ambay. Bueno, cuanto menos importantes es la obra, más líneas se llevarán los epifenómenos que acompañan al artista, dice Iglesias Bricles. Nosotros disentimos un poco, pero bueno, apenitas un poquito, un matiz. Y es allí donde crecerá el papel del guionista, que basándose en las investigaciones de los historiadores, tejerá sus propias interpretaciones y encadenará las secuencias dramáticas. Está muy bien. De ahí a las películas sobre artistas, hay un... se nos está yendo. Bueno, ahí lo tenemos a Jean-Michel Basquiat, foto con Warhol, es la foto que no queríamos quemar hace un rato, que están los dos encantadores vestidos de boxeadores. Warhol ya en los últimos años de su vida, y Basquiat también, incluso Basquiat se murió un añito antes que Warhol, pero digamos, Warhol ya estaba, era un galán maduro, con su peluca canosa, y Basquiat era un jovenzuelo muy, ¿cómo decir? Muy en línea, muy en fitness. Acá Michel Basquiat, por supuesto, muerto de una sobredosis a los 27, que también es una edad muy señalada para morir de sobredosis. Si uno va a morirse de sobredosis, hay que hacerlo a los 27 años. Es como que se entre, digamos, como tiene una cifra mágica, es como entrar en el mito. Así que nosotros me parece que ya no estamos para morirnos de sobredosis a los 27. No. Vos se te pasó por poquito, a mí ya. Se me pasó. Yo ya creo que duplico los 27. No sé, Valeria, ¿vos cuántos años tenés? Ah, está bien, estamos a salvo de morir de sobredosis. Bien, por poquito ustedes, pero bueno. Bueno, podemos morir de sobredosis, pero no pretendamos la inmortalidad, no pretendamos la celebridad. Bueno, un producto típico de los 80, agotado antes de los 30 años, vive rápido, muere joven, deja un bonito cadáver, es todo como una proyecto de vida muy interesante para esa época. Pero bueno, explotado por el mercado hasta la última gota. Por ahí podrían haber sacado alguna gota más a Basquiat. Digamos, sobre Basquiat, el ahijado artístico de Andy Warhol se dijo de todo. Se habló del Picasso negro, del príncipe africano que venía precedido del aura de grafitero del Bajo Manhattan, etcétera, etcétera. Bueno, eso y su origen familiar haitiano le proporcionó, digamos, haitiano, pero de haitiano rico, que debe ser el 0,01% de los haitianos, pero no es que era un haitiano escapado en una balsa de madera, sino que era el hijo de una diplomática haitiana. Estaba bastante acomodadirigido el muchacho. Bueno, eso y su origen familiar le proporcionó una estela mágica y primitiva. Nada más atractivo para el mercado de arte de los 80 que un mesías oscuro y salvaje. Con el inmediato éxito de ventas y su muerte temprana, la maquinaria de promoción tenía combustible para rato. Bueno, y la obra de Basquiat también, que ayuda, digamos. No es que sea mi pintor favorito, pero unas cosas buenísimas. Recuerdo el año pasado un alumno que era así como muy rebelde, muy loco, que no quería, estaba, digamos, muy muy peleado con todas las cosas, vio unos Basquiats y empatizó enseguida. Qué bueno. Se autobasquiatificó. Bueno, también podemos pensar en Van Gogh, dice Iglesias Bricles, que sin proponérselo, sin que se le pasara ni un segundo por la cabeza, se convertirá en un personaje digno de Hollywood. De hecho, en más películas que varios. El héroe que en primera instancia fracasa, no vendiendo cuadros, suicidándose, en la segunda vuelta, al entrar en la eternidad, triunfa ganándole por goleada en los remates al actor secundario de todas las películas sobre su vida, es decir, Paul Gauguin. Y acá hay un autorretrato maravilloso de Gauguin. Es cierto que es una buena lectura, el actor secundario de todas las películas sobre Van Gogh es Gauguin. No me acuerdo, o sea, la dupla más demoledora, para mí la mejor, la de Kirk Douglas y Anthony Quinn. Kirk Douglas como Van Gogh y Anthony Quinn como Gauguin, que además estaban igualitos. Hay una foto de que está Kirk Douglas así tuneado de Van Gogh, con el sombrero de paja, toda la cara de Van Gogh, al lado de un autorretrato de Van Gogh, y digamos, está tuneado como el autorretrato. Es impresionante el muchacho. Bueno, Paul Gauguin, quien sí se había preocupado por rodearse de una aureola de artista salvaje, romántico y sufrido. Aunque sobre el pintor de Tahití hay centenares de libros que estudian su obra y hay mucho material para dramatizar, no aparecieron los guionistas. Así que, chicos de diseño artístico audiovisual de la carrera del Bolsón, ahí tienen para... No se ha hecho una película sobre Gauguin, y también tiene una vida muy cinematográfica, ¿no? Pero parece que tiene que haber una película sobre mí, o documentales seguro, pero una película sobre Gauguin y toda su vida loca en Tahití y todo eso. ¿Estás seguro que no hay nada? Lo que dice acá Iglesias Bricles es así, yo creo que algo debe haber. Usted, ya que está tan engogleada, mientras uno lee, usted puede haber, echarse una chequeada, o estabas ahí, bueno. ¿Dónde estamos? Bueno, y ahora vamos a caer en el muchacho que daba título a la nota, que es Salvador Dalí. Una foto de Dalí divina, que parece muy de campaña publicitaria noventosa, pero es... Sí, Diario de un Genio, en los con años Kiefer Sutherland. Ah, mira, Diario de un Genio con Kiefer Sutherland. Vamos a echar un vistazo. Dalí es una foto así en blanco y negro, él con sus ojos abiertos mirando hacia arriba, con sus bigotes retorcidos y una florcita en cada punta del bigote. Calculo que es una imagen de los años 50. Bueno, Salvador Dalí, maestro moderno de la autopromoción, agotó todas las posibilidades y prácticamente convirtió a su personaje en una maqueta tan estructurada que es imposible descomponerla para analizarla. ¿Alguien podría imaginar un Dalí preocupado por el rumbo de su obra? Y yo creo que sí, pero bueno. Da la sensación que se le fue la mano. No hay complejidad humana en su personalidad. Todo se reduce a anécdotas que describen su genio e ingenio. Casi podría decir que su obra está detrás del display, relegada por las autobiografías, las performances y los desplantes mediáticos a los cuales Gala y él eran tan afectos, dice Iglesias Briggs. Yo no estoy, no creo que está tan de acuerdo con eso. Dentro de su obra se perciben dos andariveles, el de la persistencia de la memoria, o sea, el cuadro de los relojes blandos, pedazo de obra maestra, y el otro que tiene relación con la inmediata inserción en el sistema, donde se mezclan sus obras religiosas, sus variaciones políticas, más que variaciones políticas, yo diría desvaríos políticos, y con su imperiosa necesidad de llamar la atención. Para mí es como una cosa así, completa. Bueno, terminamos de leer la nota y una pequeña reflexión al respecto. Dalí conocía la historia del arte, sabía de sus propias posibilidades y aspiraba a ostentar un lugar junto a Velázquez, Rembrandt y Picasso en el Parnaso de los grandes de la historia del arte. Yo creo que más allá de alguna opinión en contrario, creo que lo consiguió. Es más, creo que lo consiguió y mucho. Hace muchos años cuando yo estudiaba, medio que Dalí estaba, no, porque viste, era refacho y qué sé yo, bla, bla. Pero después cuando vinieron los 90 y se dejaron de importar muchas cuestiones supuestamente ideológicas, se empezó a valorizar artistas mucho más que eso, como a Klimt, como a Dalí, que digamos no tenían un compromiso tan profundo con lo social como podría haber sido Picasso, qué sé yo, demás. O Carpani, o bueno, misma Tarsila de Amaral, o Guayasamino, qué sé yo, todo. Pero bueno, Dalí es Dalí, y es como otra manera, más. Creo que fue en un punto el más moderno y el más contemporáneo de todos los artistas del siglo XX, casi ni siquiera es un elogio. Bueno, Dalí parece haber entendido mejor que nadie que para ser un genio del arte de esta época el talento solo no basta, también es necesario ocupar un lugar principal en el pabellón de la fama. Yo me permito agregar que el talento por ahí ni siquiera tampoco es demasiado necesario. Pensando en términos más domésticos, porque sí, hay un montón de artistas así cuya obra es el autobombo de sí mismo y todas puestas en escena y una pieza y la obra, qué sé yo, la obra acompaña a veces. Pienso en particular en nuestra archifamosa archivillana power, Marta Minujín, que si no fuera por ella, su obra sería para mí, a mi manera de ver, mi modesta manera de ver, de pintor de provincias, totalmente intrascendente, plásticamente, visualmente. Es una obra que primero que la hace cualquiera, porque ella no la hace, o sea que, por un lado, pero por otro lado, conceptualmente, o qué sé yo, es más ella siendo su puesta en escena, armando el circo que lo que ella tiene para darnos, qué sé yo, esas esculturas griegas facetadas, son obras totalmente convencionales. Por ahí en los 60, donde ella digamos inventó su leyenda, era una top model, era una chica divina, re loca, re transgresora, y gran parte de, digamos, yo creo que de su leyenda pasaba por esa locura transgresora de uy, quemo toda mi obra en París y ese tipo de cosas. Pero por otro lado también pienso en mi casi coterráneo Benito Lara, en coterráneo porque él es nicoleño, él también es nicoleño, y yo medio me crié en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, más allá de mi sangre y mi alma rosarina. He vivido una especie de purgatorio infanto-adolescente en San Nicolás. Benito Laren, o sea, Benito Laren tiene también toda una cosa del personaje del personaje extravagante que usa pelucas y así parece como recién bajado de una nave espacial y qué sé yo, pero su obra es intachable, es una maravilla, mataría por tener alguna que otra obra de Benito. Sin embargo, él tiene su personaje, que además lo hace de manera abierta. Es como, bueno, voy a hablar de arte, me pongo la peluca, si no ando pelado por la vida. Y también pensando, hablando de hace un momento fuera de cámara, charlábamos con Fernanda sobre, como es, sobre Milo Lockett, que también es más importante todo su personaje, su actitud altamente solidaria, qué sé yo, que es muy loable, dona, vende muchísimo y dona un montón y tiene fundaciones y esas cosas, pero su obra es como pavota, qué sé yo. También que está medio de moda, uy, Milo Lockett es una cagada, miremos otros artistas, pero tiene bastante, es cierto, no lo puedo decir. Hay veces que ciertos mitos tienen algún asidero. Pero es decir, el personaje es mucho más importante que su obra. Qué sé yo. Está bueno cuando logramos poner a la misma altura, digamos, al personaje que la obra. O incluso que la obra de la posibilidad de crear al personaje, que para mí lo que pasó con Dalí, o incluso Picasso, que todo el mundo habla de la obra de Picasso, pero Picasso también era otra vedette, era Picasso, Dalí, era guerra de vedettes, era Adrián Aguirre versus Moria, ¿no? Peor, Susana, ¿no? Versus Chiquita. Susana versus la Chiqui, claro. Pero en realidad se tenían cierto afecto. Qué sé yo, bueno, y en el caso particular también, vuelvo a reiterar, de Benito Laren, que me parece un talento avasallador, una obra que no necesita un personaje detrás, y sin embargo el personaje está ahí y está bueno que esté también. Bueno, ¿qué estamos? El hora de escuchar música, escuchar Archifamosos y la canción de Bowie sobre Andy Warhol. La número 5, Valeria, afirma con la cabeza, así que adelante. It's Warhol, actually. Hole. It's hole. As in holes. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like hole. Andy Warhol, take one. Ah. Are you ready? Yeah. Like to take a cement pitch, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hand him on now, whoa. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell him apart at all. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell him apart at all. Thank you. de regreso tras la canción de dijo David Bowie, Andy Warhol. Andy, te compuse un tema. Bueno, estamos ahora con el proceso creativo de Eduardo Iglesias Bricles. Yo puse así un pequeño copete, así una agobiante saga de malentendidos, producto de intentar poner en palabras la esquiva naturaleza de una danza de sentidos que se tocan, pero no se hablan. Digamos, todos los elementos que intervienen en un proceso creativo. Es muy loco eso, porque yo recuerdo alguna que otra vez esas cosas, esos programas sobre arte, qué sé yo. Está haciendo una exposición y vienen del canal 8 o el canal, ¿viste esos, no? Esos números de canal, el canal 47, el programa, qué sé yo, dicen, bueno, en fin, tomamos unos planos de las obras, qué sé yo, y después hablas unas palabras, bueno, háblanos de tu obra y después lo editamos. ¿Qué podemos decir de nuestra obra? Que no la miren, que aguanta que me mato y vuelvo. Pero más de una vez ha pasado, sobre todo gente que va con gente, para que ustedes sepan, queridos productores audiovisuales de la zona, gente que no tiene la más remota idea de quién es la persona a la que van a filmar, no tienen el menor interés en esa persona ni en lo que hace, simplemente van y entonces es un teléfono descompuesto increíble. Háblanos de tu obra, ¿viste? Despacito, en cuatro palabras, eso sí. Entonces dice caca culo pedo pis, y ahí está. Bueno, dice conexiones y desconexiones en el proceso creativo. Es una nota del lunes 31 de mayo de 2010. Y acá, con mucha mayor elegancia, Iglesias Bricles nos sitúa en una situación de... Vienen unos periodistas, me apuntan con una cámara y me preguntan a boca de jarro, ¿cómo se desarrolla su proceso creativo? Eso se ve que eran estudiantes de la FUC o algo así. Era gente con un poco más de letra, con el mismo desparpajo y desprecio por el interlocutor, pero con un poco más de terminología. ¿Cómo se desarrolla su proceso creativo? Y acá Iglesias es una maravilla cómo escribe, ¿eh? Y empiezo con unas palabras introductorias que después mezclo con otras y las vuelvo a revolver para que quede más elegantes, más bonitas, más misteriosas. Por un momento parece que voy bien encaminado y estoy dominando la situación. Hasta mi postura ha adquirido cierto aplomo y me expreso haciendo ademanes, dice Iglesias Bricles. Para darle fuerza a mi exposición, por esa necesidad de ser claro, vuelvo sobre mis argumentos usando otra perspectiva y cuidando la dicción. A pesar de haber expedido una buena cantidad de frases, concluyo que no es suficiente, que aún no he llegado al proceso creativo, entre comillas, propiamente dicho. Mientras escucho mi voz, comienzo a sospechar que el camino será arduo. Mirándolo bien, me falta un trecho bastante largo. Con poder de síntesis y suerte, calculo que unas 350 palabras que junto a sus artículos y adjetivos, signos de admiración, sin olvidar los silencios, las digresiones con anécdotas de pintores, darán algo así como 1000 palabras más. En el momento que estoy pronunciando la palabra 1248, los ojos de huevo duro de mi interlocutor me dan la pauta que por más vueltas que le dé, no llegaré al meollo de la cuestión. Hago la transitada referencia a Kandinsky, me enredo en una disquisición sobre el pensamiento lateral y la asociación libre de ideas, de la que salgo aludiendo a las cebollas que pelaba Beuys. Ya hemos hablado la otra vez de las cebollas que pelaba Joseph Beuys. Un momento después descarrilo y cuando voy directo al precipicio alcanzo a colgarme de Duchamp para finalmente escapar por la tangente y no entrar en el tema que teníamos que desarrollar, que era precisamente mi proceso creativo. Irreparablemente perdido en una maraña de explicaciones en la que siento que me voy hundiendo de manera patética, trato de justificar mi defección con nuevas explicaciones. cuando la ciénaga me llega al cogote, me dicen que no me preocupe, que lo van a editar, que va a quedar bien. Me encanta porque lo disfrutas de una manera. Agradecen mi colaboración y me recomiendan que vea el programa mañana a la noche. Caramba, jamás vean el programa. Si alguna vez se ven en una situación así, como nosotros que no nos escuchamos, jamás. No vean el programa. Si usted es señor, este es un programa que en general lo escuchan artistas y artistas. Así que a todos ellas y colegas y colegos, por favor, piénsenlo, no vean el programa. Dejen siempre un margen para la duda, un manto de piedad. No se miren. Uno aparece 10 veces más. En el caso, si uno aparece 10 veces más estúpido de lo que es, ya es decir mucho, y más retorcido y pretencioso de lo que es, siempre seguramente. Así que mejor evitar ese trago amargo. Bueno, así que le recomiendo a la Iglesia Bricles que vea el programa mañana a la noche. Yo creo que esperemos que don Eduardo no lo haya visto. Vamos a ver cómo sigue la nota por la ley, pero no me acuerdo si lo vio o no, si dice si lo vio o no. 3 horas después, no puedo despejarme ese barullo de la cabeza. Recién a eso de las 6 de la tarde he olvidado esa charla bochornosa mientras hojeé un libro con reproducciones de Leyer. Es con la nota que ilustra, con la imagen que ilustra la nota de María la Acróbata, una imagen que ahora él mucho mejor que yo pasa a describir. No es María la que ha capturado mi atención, sino ese fondo amarillo y esos perfiles geométricos que me remiten a algo que no sé bien qué es, pero que me producen la imperiosa necesidad de pintar. En la página hay otra reproducción que se llama Adán y Eva, donde también participan esos prismas entrelazados por formas orgánicas. Coloco 10 divertimentos de Haydn en el equipo y me pongo a dibujar. 2 horas más tarde estoy pintando un boceto sobre un cartón. Previamente di un fondo rojo a la superficie, sobre ella dibujé una mujer con un vestido violeta que se protege del sol con la mano, a la cara solo se le ve la boca, porque los ojos han quedado en las sombras. Después de terminar con la mujer, cubrí el fondo rojo con pinceladas abiertas de amarillo. Sobre el plano amarillo, arriba y a la izquierda, se me impuso una línea lilácea. En ese momento comenzaron a aparecer las figuras, unos prismas irregulares negros y blancos, y tal vez unas formas orgánicas. Cuando deja de sonar el último divertimento, 3 horas y media después, la pequeña pintura está casi terminada. Enseguida me dieron ganas de empezar otra, pero mucho más grande. Ahí consiguió explicarnos su proceso creativo, Iglesias Bricles. En lugar de teorizar, contar cómo hacemos las cosas. Muchas veces estamos ahí mezclados en situaciones similares. Así que, ¿qué otra cosa que escuchar un divertimento de Haydn después de todo esto? Así que, Valeria, por favor, el tema número 6, Haydn, sonata en mi mayor, parcia divertimento, bueno, unos números romanos larguísimos, el final es presto, así que prepárense porque viene heavy metal esto. Thank you. Bueno, estamos aquí de vuelta. Nos toca la sección ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Qué queremos de la vida? ¿Hacia dónde vamos? Dos interrogantes, cero respuestas, por favor. No arruinen nuestra vida con respuestas. Y para eso está la vida, para echarnos las respuestas por la cabeza. Bueno, somos, ¿quiénes somos? Fernanda Fonsi y Aurelio García. ¿Y esto qué es? Radio Van Gogh. Con un origen en el arte. Un programa sobre arte que cada día está más distendido, más espontáneo, más es como que cuesta ir a la parte institucional del asunto. Así que lo dice usted, lea usted de acá. Sí, lo leo. A ver, lo digo. Lo dice. Esto es Goga FM 103.5 del Bolsón, transmitiendo desde el Bolsón. Si nos querés escuchar, lo podés hacer a través de la 103.5 o si no, desde internet por www.goga.fm. Si tenés ganas de llamarnos para decirnos lo que se te cruce por la mente, marca 0294. ¡Fascista! 4455-800 o 0294-4455-999. ¿Qué más? Eso. Después nos pueden buscar en Facebook también, porque aparece como Aurelio García y eso, y a veces se postean cosas interesantes. No, usted no sabe. Siempre, todos los miércoles, fíjense. Que a altas horas de la madrugada, en horarios donde debería ser ilegal estar despierto, suele aparecer el aviso del programa para que el miércoles por la mañana la gente se lo encuentre y diga, ah, qué mejor cosa que pasar una tarde encantadora bordando y comiendo masas finas y tomando té conseguido en Chile, té verde chileno. Pero ya no es chileno el té verde, lo cruza todo el océano Pacífico y el Índico también. Uh-huh. Cruza los Andes. Y llega Osorno. Llega al Jumbo de Osorno y a precios. No sé por qué nosotros tenemos que tomar de esos tés infames, así pudiendo, y esta gente a pasitos de acá, a 80 kilómetros de acá, toma un té buenísimo. Es un interrogante que le dejo acá. Siempre dejo interrogantes a nuestros amigos los políticos acerca de por qué tomamos un té tan feo. Nos dirán, porque en Chile no producen té y acá sí producimos té feo, horrible, en Misiones. Pero... sí, aparte los argentinos son bastante teseros. Sí, no sé, por eso sí podemos tomar té de toda clase de infusiones extravagantes y como es, y holísticas, lo que sea. Pero té, hay que agarrar el... Yo en un momento conseguía uno en Jumbo, que era un té de coco, maravilloso era. Claro, no, por eso, tés extravagantes, eso, como esa marca, digamos... Inti Zen, por decir marcos, unos nombres raros y una carga, como una carga existencial muy importante y qué sé yo, hay. Sí, está bueno hacérselos un poco también las infusiones. Sí, está bien, pero hay a los que nos gusta el té. El té. Más allá que hay infusiones tan buenísimas. Go Chile. Pero tomarse un té. O hay que esperar el free shop, que viene alguien que sé yo que te trae el tecito, así la cajita de té de free shop, que es una maravilla, pero no dura nada. Y cada saquito es como perder un hijo. Por alma. Para el negocio de nuestro amigo. Sí, Pablo, pero compras de saquito, de a cuatro saquitos a precio de te traigo algo. Sí, tiene tés ingleses muy lindos. No, por eso, pero ¿cuánto vale un té inglés muy bonito? O sea, yo quiero tomar té cantidades navegables todos los días, mucho del mejor. Ah, bien. Y uno dice, bueno, eso es imposible, ¿por qué? Y vos decís, pero ¿por qué allá es tan posible y tan fácil? Una bolsa de medio kilo, 30, 25 pesos al cambio de hoy, el cambio totalmente desquiciado de hoy. Claro. Y bueno, no importa, yo me estoy quejando como los jubilados, así que ¿dónde iremos a parar? Pero es mi campaña por el té. Así que si quieren hacer una campaña solidaria, organizar un festival para el té, estaría buenísimo. Estamos en situación de saludar gente. Tengo alguna gente para saludar. Me han llenado de post y cosas mi mi Facebook que acá ha encontrado el de hoy. Así que vamos a saludar a ver quién más está. Mira, toda gente como de otro planeta. Hay alguna medio de acá, pero la mayoría es como gente de otro planeta. Está don Jorge Otey, que me saluda, mi querido suegro. La ex subsecretaria de Cultura de Bariloche, Victoria Arroyo, que ahora está en otras cosas. Casi que su gestión parece buena al lado de las que vinieron después de ella. A Verónica Pelufo, querida amiga. A Mariana Lombard, que no la conozco, pero muchas gracias por el saludo. Y después a nuestros habituales de siempre, a Emilio, que ayer me mandó en el Face también, ¿no?, diciendo que siempre me alienta, que el programa está muy bien y qué sé yo, que esto, que el otro. Así que muchas gracias. Así que, a mí me cuesta creer que en un ámbito tan así, ¿cómo decir? Serio tampoco es la palabra. Un ámbito tan impresionantemente genial como el taller de don Emilio Torti puedan, digamos, contaminar el ambiente con Radio Bongo mientras están dibujando ahí, mientras están pintando. Pero bueno, es lo que dicen, así que yo intento no creerles para que mi conciencia se tranquilice. Bueno, además de Emilio, saludamos a Juana, mi amiga Juana Torres, así, una gran dibujante, gran artista y gran artesana y gran persona. Saludamos también a Sil Bufone, que nos escucha y a veces avisa. Mirá que te escucho, y te digo, uy, Dios. Yo trato también de olvidarme que me está escuchando Bufone, porque así como que, uy. ¿Cuándo nos van a visitar algunos de tus amigos que tanto mencionas? Y está, lo que pasa es que han estado, están muy internacionales. Este año no vamos para allá porque nos hemos ido a México. Ajá, así bien. Que sí, ya algo hemos hablado en un momento, mi mayor y mi más santa de las envidias. Y después, bueno, saludamos acá a nuestro núcleo duro local, a Mauricio. A Gabriela, que más temprano dijeron, no, te vamos a escuchar. Así que a ellos dos, bueno, a Lilia también, espero que le haya gustado Haydn, que haya padecido. Ahora va a seguir padeciendo una música horrorosa por lo que viene ahora. Ahora vamos a presentar como corresponde el tema que viene después de esto, pero vamos a terminar de saludar también a mi querida y adorada Roxy, que ha hecho mi vida mucho más feliz a partir del día de mi cumpleaños. ¿Qué te regaló? Me regaló, yo lo conté el programa pasado, una revista publicitaria así, de que venía con los discos de los Beatles, del tamaño y forma del disco que venía dentro del sobre, una revista de los Beatles, sobre los Beatles, editada en su momento, digamos, como material publicitario, que es increíble, un material original, qué una bueno. Revistita de unas cuantas páginas. Yo no te regalé nada. No importa. Juan, no importa, ya algún día regalarás algo. ¿Vos cumplías años ahora? Julio. Ah, en julio. Ah, no, está bien. No, bueno, el que vamos hablando de eso, que vamos a saludar por su cumbre, el Nokia 1100 sigue sonando, sí. Como... Ya avisé que estoy en la radio, no llamen. Está bien, no importa. Suena como el pip pip de Radio Rivadavia. Bueno, y aprovechamos para Mauricio, que dentro de 3 días cumple años, no vamos a decir cuántos, pero son re pocos. Dentro de 3 días cumpleaños, así que aprovechamos para saludarlo. Al querido. No, lo que pasa es que ahora estamos como cumpliendo años todos, así cumplió Gabriela, cumplió yo, cumplió Mauricio, no sé quién, alguien más ha cumplido años por estas épocas, así que bueno, Martín. Saludamos también a Martín, saludamos a todos ellos por su cumpleaños. Bueno, y ahora la música mersa de costumbre, pero esta vez tiene un toque. Tiene un toque vaticano, un toque un tanto vaticánico, del Vaticano más de Francisco que de Batman, pero porque es una, vamos a escuchar una canción que era muy de cuando yo era pequeño, se cantaba en las iglesias así con la gente aplaudiendo y todo eso, que era como el himno del Concilio Vaticano II. A ver, ¿la alegría? No, eso es mucho más viejo. Una con la gente aplaudiendo y tocando la guitarra cuando el cristianismo era cool en los 60. Que es, pero una versión muy rara, una versión muy rara y muy inesperado por el digamos el cantante, que es Billy Bond de joven. Así que por favor, Valeria, vamos a escuchar Viva la gente, las hay donde quiera que van, pero por Billy Bond. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Había menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Esta mañana de paseo con la gente me encontré, el lechero y el cartero y el policía saludé. Y detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡Es lo que nos gusta más! Con más gente a favor de gente y cada buena nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. En cada pueblo y nación habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. ¡Otra vez! ¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que pase! ¡Viva la gente! ¡Y es lo que nos gusta más! A favor de gente en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Comienza Pasión Publicitaria. Que ella lo sabe, que lo adivina, quien se imagina que hay en la esquina. Talleres Rayuela, para niños y niñas de 1 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Hay una casa, mire si pasa. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Una sala de psicomotricidad con espacios y materiales que satisfacen las necesidades de movimiento del niño o niña a través del juego. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos de crianza para niños y niñas de 0 a 3 años. Grupos educativos para niños y niñas de 3 a 6 años. Consulta por días y horarios. Informes e inscripción al 15-4-53-96-96. 15-4-53-96-96. Con Mónica. Las actividades se inician el 12 de marzo. ¿Quién sube a mi cabina de nube y toca la campana? Nuestro tren. Talleres Rayuela. Zucchini, restaurante, rotisería, Avenida San Martín 2518, esquina V. Teléfono 4498-797. Patio cervecero cubierto, platos abundantes y excelente atención. Pizzas, empanadas, cordero patagónico, truchas rellenas, cerveza tirada, happy hours. Visitanos. Zucchini, restaurante y rotisería. Copetel, telefonía, internet y gas para nuestra comunidad. Copetel, la cooperativa de El Bolsón. Amancay Hotel, Avenida San Martín y José Hernández. Reservas al 4492-222. Email hotelamancay@elbolson.com. Además, parrilla y restaurante www.hotelamancayelbolson.com. Sanela 42 en El Bolsón. Motos, cuatriciclos, utilitarios, repuestos, cascos y accesorios. 100% financiada y con tarjeta sin interés. Encontrados en El Bolsón, en Avenida San Martín, 3536. Búscanos en Facebook, Sanela 42, en Google. Servicio oficial en El Bolsón, 154-30-1958. Sanela 42, una opción para cada aventura. Florería Calanta saluda en esta semana a todas las mujeres en su vida y tiene en su local de la Galería Patio las más bellas flores para ofrecer en este especial Día de la Mujer. Florería Calanta, flores naturales, ramos de novias, ramos de 15 años, de bautismos, regalería, condolencias, nacimientos y todo tipo de eventos para embellecer y ambientar. Encontrados en Avenida San Martín, 2231, Galería El Patio. Teléfonos 4483-647 o al 15441-8790. Florería Calanta, en El Bolsón. En Ciprés terminamos el año con sorpresas espectaculares. Prepárate para darle la bienvenida a una etapa de ofertas nunca vistas. Durante todo el 2013 vas a poder transformar tu compra habitual en una verdadera oportunidad. Visita todas nuestras sucursales y entérate de los precios espectaculares que mes a mes te iremos ofreciendo. Disfruta de unas muy felices fiestas y en el 2013 no te pierdas todos los beneficios de comprar en Ciprés Construcciones. Más de 30 años materializando tus proyectos. Chocolates Lago Puelo, Ruta 16, kilómetro 10-230. Los esperamos para deleitarse degustando muchas cosas ricas. Chocolates, dulces, cervezas, helados, todo de elaboración propia y artesanal. Cafetería, té, tartas, tortas, tostados y muchas cosas más. Chocolates Lago Puelo. Los invitamos a conocer nuestro nuevo y amplio local ubicado en la Ruta 16, kilómetro 10-230. Chocolates Lago Puelo, la mejor combinación de elaboración artesanal y excelencia. El dengue puede ser grave, por eso debemos estar alerta ante los siguientes síntomas: fiebre sin resfrío, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, dolor abdominal, sangrado de nariz y encías. Si tenés estos síntomas, no tomes aspirina ni ibuprofeno y concurrí rápido al centro de salud hospital más cercano. Con atención médica a tiempo, el dengue se puede tratar. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. En Movistar lanzamos una promo que no se parece a nada, porque si compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Vení a Movistar y aprovecha esta promo antes que nadie. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración. decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Se te mojo el celular. Te caigo el celular. ¿El número que marca? No existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet. Todo en una esquina. UB San Martín. Desde este punto al resto. 1080 en Lago Pueblo. Tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en longboard. Marcas como Van, Circa, Volcom, Fallen, Dead Wish y Voodoo, entre otras. Después de una sequía creativa que me hizo firme. Esta temporada, lo que necesitas para disfrutar de la mejor indumentaria y en skate está en 1080. 1080 en la Avenida Los Monstruos. Teléfono 154-309-21. Facebook 1080 Mariano Pueblo. Espacio Publicitario. Discos Boga presenta Los Zorros de Florindo. Desde Trelew surge un nuevo blues. Escúchalo o bajalo en discosboga.com, una discográfica patagónica. Como ave de presa, rasante y silenciosa. Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Un programa con grandes historias. Conduce Jorge Sánchez. Mañana va a estar con nosotros charlando y con ustedes, con la audiencia, Enrique Bombera, un señor que a los 6 meses de edad vino con sus padres aquí de Polonia. Vamos a estar charlando, es muy rico en cuanto a los antecedentes que tiene Enrique de hacer caminos de aquí a San Carlos de Valdeolloche, a otros puntos del país. Su papá fue caminero, agricultor, y bueno, forjaron su vida aquí en Bolsón. Así que Enrique Bombera, aparte, es un hombre muy conocido acá en la comarca y donde tiene realmente historias muy bonitas, y aparte una muy buena familia y él muy buena persona también. Bien, Raúl, muy bien. Así que los esperamos entonces mañana a partir de las 10, 10 y cuarto, después de la apertura del programa. Vamos a estar con, como siempre, con Jorge Sánchez, Bárbara, por supuesto yo. Vamos a estar charlando con esta persona. Bueno, hemos regresado, wow, tras una tanda larga. Una tanda particularmente esclarecedora. Bueno, les mandamos saludos a nuestro amigo Jorge Sánchez, sí, a Bárbara también y a los que nombraron hace un rato. Bueno, vamos a esta nota de color, finalmente. Canta. Así, bueno, a ver, ¿dónde estamos? La nota de color aparecía en la revista especializada en artes visuales y contemporáneas La Nada Misma, una nota firmada por la curadora y teórica del arte Gianina del Kun, uh-huh, titulada Ramón de la Cruz Bernini, alias Mermelada, boxeador y artista visual. No sé si te atreves a leerla. Se atreve, no, a leerla. Mire, no, qué bien. Nota bien. De color aparecía en la revista especializada en artes visuales contemporáneas La Nada Misma. He aquí el artículo firmado por la curadora y teórica del arte, Gianina del Kun, titulada Ramón de la Cruz Bernini, alias Mermelada, boxeador y artista visual. Mermelada Bernini es un joven de extracción social humilde, que alterna sus horas entre la práctica del bolseo, del boxeo, entrena todos los días 4 horas, la recolección de residuos, su por ahora regular medio de vida y un taller de artes visuales contemporáneas que en un programa gubernamental acercó a su barrio unos 5 años atrás. Me acuerdo de esta historia. Ya la habíamos contado antes, ¿verdad? La habíamos contado, me parece. Ahí llega Tavo así con su melena rocker al viento. Sí. Estimulado por los 15 docentes a cargo del taller de arte contemporáneo barrial para adolescentes dentro del programa del TACBA, Mermelada pudo dar rienda suelta a su intuición y su sensibilidad trabajando mayormente con objetos de desecho que rescata de entre las bolsas de residuos. Su fino sentido artístico no ha pasado desapercibido por los habituales cazatalentos que sobrevuelan la red de talleres barriales de la periferia de la metrópoli. Primero lo incluyeron en algunas muestras colectivas locales y luego, tras gestionarle algunos premios, lo acercaron al centro donde Mermelada desarrolla una promisoria carrera artística, aunque todavía lejos del dinero grande, es un sugestivo paralelismo con su carrera como boxeador que también promete pero aún no alcanza para vivir. Desde hace un par de años, la carrera artística y boxística de Mermelada descansa en las manos del conocido entrenador-curador Teto Senzacuore, quien ha logrado posicionar a su pupilo tanto en los rankings de las entidades pugilísticas como en los circuitos artísticos. Mermelada viene exponiendo sus obras en importantes galerías capitalinas y está preparando su retrospectiva en el Museo de Experimentaciones Contemporáneas de la Ciudad Capital. Las ideas para mis obras me vienen cada vez que recibo un puñetazo en la cabeza, confiesa Mermelada. Son como visiones de cosas rotas que se rompen un poco más. Un golpe, una obra. Luego, en su faceta como recolector de residuos, Ramón rescata de entre los desechos los elementos que de su psiquis le reclama. Una especie de daliniano método paranoico crítico en versión extrema. Una forma dinámica de integrar sus tres actividades. Ruedas de bicicleta retorcidas, termotanques abollados y reventados, botellas rotas, animales muertos y bolsas de plástico voladoras conforman el sistema planetario que Mermelada montará en la sala de primeros auxilios del MESC. Metropolitan Experimental Contemporáneo de Capital City. En su afán por contemplar la exposición con creaciones verdaderamente originales, Mermelada se está dejando pegar más de la cuenta, tanto en los combates como en los entrenamientos, para tener más ideas. Eso inevitablemente está resintiendo su carrera boxística y su salud. Mermelada se debate entre estos dos mundos tan disímiles. Quiero ser campeón del mundo y un artista famoso. Ahora estoy priorizando mi carrera artística, pero después de la muerte del MEC volveré a ser aquel boxeador agresivo que no tenía piedad con sus rivales. Teto Senzacuore, con los ojos entrecerrados, dice tener todo bajo control. Quiero que Mermelada sea una síntesis viviente y corpórea de Juanito Laguna, que creció y devino en el chongo de Pablo Suárez. Una combinación irresistible de glamour marginal, agrega. Mirá qué conocimientos del arte tiene. Y claro, Teto Senzacuore. Curador y entrenador de boxeo. En un par de años seremos multimillonarios, afirmó mientras exhalaba una densa bocanada de humo procedente de un costoso habano cubano. Mirá vos. Eso mientras sí. Lo leía, se me venían así como un par de imágenes de Juanito Laguna. Y claro, Juanito Laguna, cuando crece, se transforma en esos chongos boxeadores de Pablo Suárez, que es más, sí. Pablo Suárez podría haber encarnado perfectamente a Teto Senzacuore, pero lo que pasa que, bueno, Pablo Suárez tenía escrúpulos. Pero Pablo sabía tanto de boxeo como de arte, muchísimo de los dos, pero muchísimo. Cuando digo muchísimo. De arte todos lo sabemos, pero de boxeo también, es más. Él de joven intentó ser boxeador profesional, pero dice, no tenía el suficiente hambre y el suficiente aguante como para aguantarse las piñas. Pero practicó el boxeo, realmente sabía. Bueno, ¿qué tenemos? Nos queda una canción dedicada a los boxeadores. Uh-huh. Así que Valeria, por favor, Simon y Garfunkel, o sea, los Charlie y Nito del primer mundo, cantando The Boxer. I am

nueva y eficacísima operadora Valeria. Valeria, algún día sabremos su apellido. Se ríe y no lo dice, así que. Rojas. Rojas, Valeria Rojas. Valeria Rojas, bueno. Realmente muchas gracias a ella. También muchas gracias más temprano a Ezequiel que nos operó así. Sí. Hemos tenido manos operatrices importantes. El fin se finí o finíchela con el arte. Esto me viene así una pequeñísima anécdota. Parafraseamos a la mujer, prestigiosa artista visual, de un módico abogado de provincias, tras una larga jornada de museos y galerías en Buenos Aires, que dijo, mi amiga, una artista muy prestigiosa, pero así muy, muy matrona, ¡ay, el Gordi se me cansó de tanto arte! Hemos ido así como de a muchos a... ¿El Gordi quién sería su marido? El marido, el abogado. Fuimos, éramos un grupo así de artistas locos, incluida ella, más su marido que iba arrastrando los pies unos metros detrás con cara de ufa, pero bueno, la acompañaba. Y habíamos un grupo de artistas de Rosario, Buenos Aires, viste que va a subir a todos los juegos, sí. Que el Malva, que este, que el otro, de acá para allá, y entonces ahí el Gordi se me cansó de tanto arte. Y es una frase que quedó para siempre. Así que también nosotros nos hemos cansado de tanto arte hoy por hoy, pero solo por hoy. Porque somos incansables amantes de esta perversa disciplina que raras veces corresponde ese apasionado amor que le profesamos. La semana que viene insistiremos con nuestro amoroso asedio a los enigmas y meandros de esta tortuosa disciplina humana. Así que... nos despediremos con una canción que nos invadirá musicalmente el cuerpo y a algunos les dará ganas de tocar la guitarra con los dientes, pero de un modo tranquilo, no un modo zarpado, sino tocar, ya los que cuando escuchen la canción me entenderán. Así que vamos a una canción dedicada a los músicos, por favor. Hasta el miércoles. Valeria, hasta el miércoles que viene. Una vez muchas gracias, Donovan de Music Makers, y hasta el miércoles que viene. Bye bye. To hear the music maker, bring your friends and children too. To hear the music maker, leave the towns and villages and gather on the hillsides. Leave your worldly care and woe and get yourself some good times. Have some fun out in the country, celebrate your music in the open air. People dance for miles around to the music maker. People clap your hands and sing, keep on rockin' jiggin'. People get your love together, dig a slow heartbreaker. Tippy, hippie, Jason, Lucy, Krishna, Nati, Saya, Yogi, Rafa, Skinhead, Dakota, Cokehead, Dakota, Freak and River. Have some fun out in the country, celebrate your music in the open air. People dance for miles around to the music maker. Celebrate your music in the open air. People dance for miles around to the music maker. People come for miles around to the music maker. Bring your friends and children too to hear the music maker. leave the towns and your villages and gather on the hillsides. Leave the wicked and woe and get yourself some good times. Have some fun out in the country, celebrate your music in the open air. Dance for miles around, keep the music making. You gotta shake and shake and come on people, come on people, you people, you people, you people, come on dance, come on shake and shake and come on shake and shake and you people, you gotta shake and shake and come on people, come on people, oh, people. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.